saber las pasiones, después vienen las virtudes, luego viene el tema del pecado, de la gracia, la ley, vienen temas fabulosos. Así que vamos a ver un poquito el tema de las pasiones, le retomamos una paginita. Voy a retomar desde el número 1763. Miren todo lo que hemos visto, más de la mitad del libro. Bueno, llevamos un año y cuatro meses, ¿verdad? Pero estamos profundizando, yendo despacito. El tema de las pasiones. Voy a leer y comentar, dice así, el término pasiones, página, bueno, no sé página porque muchas no son la misma, pero no todos son de la misma edición. Entonces algunos están hechos... Ah, ¿todo compraron aquí? Entonces sí es esa página. 491 dice de esa edición. Pero mejor el número, vamos por el número, 1763, el numerito. 1763. El término pasiones pertenece al patrimonio del pensamiento cristiano. Los sentimientos o pasiones, ¿qué son las pasiones? Sentimiento, ¿ven? Sentimiento o pasiones, es lo mismo. O pasiones designan las emociones o impulsos de la sensibilidad que inclinan a obrar o a no obrar en razón de lo que es sentido o imaginado como bueno o como malo. ¿Me entienden? Si es malo, no lo tiendo a no hacerlo, si yo lo veo como un mal. Si lo veo como un bien, tiendo a ir hacia eso sensiblemente. ¿No? El ser humano, acuérdense, tenemos dos potencias espirituales. A ver si se recuerdan, porque eso lo hemos visto. Voluntad e inteligencia. Pero mejor siempre nombrar primero la inteligencia, porque nadie ama voluntad lo que no conoce. Hay un orden lógico. Primero la inteligencia, luego la voluntad. Acuérdense eso, nadie ama lo que no conoce. El conocimiento va por delante de la voluntad, debe ir, porque si no se llama voluntarismo. Ejecuta cosas por orden ciega y ahí cometemos errores. Entonces, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ir primero la inteligencia y detrás que va viendo la verdad de las cosas y lo ve bajo la razón de bueno y ahí va la voluntad hacia la cosa. Pero son dos potencias espirituales. Pero el hombre no es espíritu nada más. Espiritualmente obra de esas dos maneras. No hay otro modo espiritual de obrar, estrictamente espiritual. Lo otro es la parte sensitiva y luego se coordina todo. Pero las pasiones son porque el hombre tiene un cuerpo. Los sentimientos es porque el hombre tiene un cuerpo. Acá no hablamos de los sentidos, sino de los sentimientos. Los sentidos son como el instrumento para que se produzcan sensaciones, emociones, pasiones, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, sentidos externos, sentidos internos, memoria, cogitativa, imaginación, sentido común. Cuatro internos, cinco externos. Todos tienen raíz en una parte física del cerebro. Es orgánico, su raíz es orgánica. Y a través del sistema nervioso se conectan con las terminaciones. Bien, las emociones es la electricidad. Los sentidos son el enchufe, que nos enchufa con las cosas que nos rodean. ¿Okay? Bueno, vamos a ver las pasiones, cómo las cosas que se producen en la sensibilidad, cómo las manejamos, cuáles son esas pasiones. Antes de seguir leyendo, acá tengo a Santo Tomás, un maestro en el tema de las pasiones, tratado de las pasiones de Santo Tomás, un examen típico para hacerle a los religiosos, religiosas y a los laicos, pero se los voy a poner en un esquemita. No lo trae así el catecismo, porque el catecismo no se propone dar clases sobre las pasiones, sino solo decir y hablar un poco de ellas. En cambio, nosotros aprovechamos a hacer un esquema. ¿Había, verdad, que un borrador? No hay borrador. Bueno, no importa. Se puede borrar igual. Bueno, tenemos el amor. Y el odio. Tenemos el deseo, son todas pasiones. Deseo, tenemos esperanza. ¿Qué esperanza? Esperanza, desesperación. Pero yo lo dije, pero les voy a mostrar cómo funciona. Van a ver qué interesante cómo funciona. Y ustedes van a ver, cuando estén desesperanzados, les voy a explicar por qué es. Y ustedes conociendo por qué, entonces saben cómo hacer para que se me cambie el sentimiento. ¿Qué cosita tocar? ¿Qué puntito tocar? Y esto es lo que no saben los psicólogos y es lo más fácil. Normalmente se lo saltean porque hay una otra visión de las cosas. Esto se llama filosofía realista, que parte de la realidad. Nosotros partimos de la realidad concreta. Esto es muy importante. Desesperación. Ok. La audacia. Acá vamos a poner aversión o rechazo, ¿no es cierto? Aversión significa rechazo, que se produce. Audacia. Temor. Este es un tema, el temor, que se da muchísimo, lamentablemente. Y uno no sabe por qué. Los miedos que le vienen. A ver, ¿por qué? El dolor. La ira. Acá el gozo. Gozo, la ira, gracias, ya me dio ganas de empezar a borrar. Vamos a ir haciendo las conexiones y después se lo explico. Se note bien. Y no haya confusiones. Tenemos. Ok. De ahí sale una flecha. De aquí sale otra. Eso para los directores espirituales, los superiores, los papás, las mamás, todos los que tienen a cargo gente para formar. Esto se tiene junto con otra cosa que yo les di una vez, los cuatro temperamentos. Acuérdense de eso, los cuatro temperamentos. Más este tratado de las pasiones que Santo Tomás lo tiene bien sintetizado en 20 páginas. Es una belleza, como aprende uno muchísimo. Y nunca se escribió una cosa tan perfecta, tan profunda, en tan pocas palabras como el Tratado de las Pasiones de Santo Tomás de Aquino. Si conociéramos todos esto, estas cosas no precisamos el psicólogo. Aunque yo lo sé y por ahí no lo necesito. Sí. ¿O no? Ahí va. Luego aquí, otra que va hacia abajo, que se desprende de allí. El dolor, el temor y el dolor aquí. ira. No se me van a marear, ¿eh? Con otro color o con rayitas cortaditas, no sé cómo lo van a poner. Y ya, ¿eh? Ya dejo de hacer rayas. No tienen otro color, ¿no? Sí, hay otro, el negro. Bien, ok. Con el negro voy a marcar, porque tenemos, dentro de las pasiones tenemos lo que corresponde a la, al irascible, que es algo arduo, así. Lo irascible se refiere a lo arduo. Y el concupiscible a lo deleitable, deleite, vamos a poner porque no me va a entrar. A lo, vamos a poner deleitable, sí va a entrar. A lo deleitable. Para distinguir cuáles son los que corresponden al irascible, lo voy a marcar a su vez con negro, que son estos que están en el medio. Todo lo que está marcado con negro es del irascible, es decir, que yo me tengo que hacer fuerza para hacerlo. Fíjense, para esperar en algo tengo que positivamente, tengo que esperar, hacer actos de esperanza. Ante la desesperación también se supone ahí una acción ardua para salir. Audacia, tengo que, estas son activas, tengo que sobreponerme, y el temor, tengo que tratar de salir. Esta es como pasiva y esta es como pasiva, pero esta es activa y esta es activa. Pero igual son arduas las dos, pertenecen al irascible. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué son estas cosas? El punto de partida es el amor. Lo contrario del amor es el odio. Si uno ama algo, miren aquí el cuadro, si uno ama algo, miren la flecha, lo desea. Si una persona dice, tengo deseos de, ah, estás amando algo, puede ser que ese amor esté equivocado, ¿eh? Porque puede ser que él crea que es amor, pero es querer. ¿Por qué estás, qué estás deseando? No sé, estoy deseando que comer un pastel. Ah, estás queriendo. No estás amando. Porque amar es buscar el bien del otro, incluso a costa de su propio bien. Entonces, acá puede ser querer también. Pero si es amor, es perfecto. Si es querer, también puede ser perfecto si se refiere a las cosas, pero no a las personas. Bueno, no importa. Amor, si amo algo, lo deseo. Si lo obtengo, se produce el gozo. Si una persona está llena de gozo, es porque tiene algo que amaba, lo tiene. ¿Por qué estás contento? Estás contento porque rendí bien un examen. Ah. ¿Por qué estás contento? Porque me fui bien en el trabajo, etcétera, lo que quiera. Supone que hay algo que amaba o quería que lo posee. Por eso está así. Si yo tomo conciencia de cuánto me ama Dios, y surge en mí el deseo de amarle, deseo, siempre voy a estar con gozo. Bien. Pero si ese, si yo estoy amando algo y lo deseo y veo que es posible, esto es cuando ya lo poseo, ¿eh? Pero si veo que es posible, pero todavía no lo poseo, esperanza. Y lo espero, el cielo, por ejemplo. No lo tengo todavía, por eso no tengo el gozo del cielo. Pero lo espero, pero ¿cómo me cuesta andar esperando en el cielo? Claro, por eso es arduo. Está de negro, es arduo, es del irascible. ¿no? Del concupiscente. Esto me sale fácil. Esto es fácil, deleitable. Llego acá y... Si yo veo que no voy a ir al cielo porque yo veo que tengo tantos pecados y el demonio me hace ver que Dios a mí no me puede perdonar, me desespero. Y ya, si me desespero, ¿qué va a pasar? Cierro. ¿Por qué me desespero? Porque yo veo que esto que deseo es imposible. Si a mí me dicen ya tienes un cáncer 15 días y te mueres, puedo desesperarme. ¿Por qué? Porque veo que no hay nada que hacer. Pero si me dicen, no, hay una vacuna, ¡tum! Esperanza. Y si lo llego a tener, no solamente tengo la esperanza de la vacuna, me la pusieron y me curé, tengo lo que deseaba, estoy ya con el gozo. Y la desesperación me va a llevar al dolor. Pero no es el dolor físico, ¿eh? Es un dolor interno, ¿cómo le podemos llamar? Una pena interna, ¿eh? Es dolor del alma, exacto, ¿no? Podríamos poner sufrimiento, porque el sufrimiento hace más relación a la parte sensible. Bueno, a ver cómo podemos hacer algo. Bien, si hay algo que yo odio, que rechazo totalmente, el trabajo, no sé, no quiero ir más a ese lugar y ese trabajo no lo soporto. Odiar significa rechazo. Yo acá tengo algunas descripciones cortitas. Disonancia del apetito hacia lo nocivo o repugnante. Hay algo que yo lo rechazo naturalmente. Eso es el odio. Ese rechazo ya es odio. Por eso que las personas no hay que odiar, ¿verdad? No hay que rechazar. Pero ese rechazo que se siente ya es odio. ¿A qué me lleva el odio? El odio a la aversión de la cosa. ¿Y qué me lleva la aversión? A ese dolor interno. Pero la aversión a la cosa, si yo veo que lo puedo superar, me viene la audacia. Me tengo que puedo, ¿eh? Significa un esfuerzo muy grande, ¿eh? Pero si yo veo que eso que es causa de odio, que me produce aversión, yo no lo veo como insuperable, me da temor. La muerte, por ejemplo. El que no tiene fe. La muerte es como se terminó todo. Entonces uno le teme. Porque está esto, está la aversión, lo odia porque es algo en sí que no lo ama, sino lo contrario de ese movimiento que desea. No lo desea. Le produce aversión. Si lo ve como insuperable, le queda el temor. Me voy a morir, tengo miedo. Pero no, sí, no te. En cambio, si dice, no, pero tú puedes superar. A ver, viene un. Van a golpear allá al terreno de Frisidín. Está cerrado con malla. Y hay un perro así, eso es un dogo. O un no sé cuál es el más terrible. Un Pittsburgh. Un Doberman. Y ustedes lo ven a los 50, entraron y cerraron por dentro. Ah, ¿para qué quiero la tira? Se dan vuelta y viene el Doberman ahí despacito. Va sacando los colmillos y se le va. Entonces, tienen rechazo. Aversión, o sea, no lo quieren. Aversión. Si ven que no lo pueden superar, les va a temblar las piernas y todo. Pero si ven que lo pueden superar, van a agarrar un palo, van a hacer algo, lo van a afrontar porque tienen la esperanza de superar. Le viene la audacia. ¿Ok? Entonces, odio, aversión, dolor. Sí, veo como que no se supera temor. Sí, veo como superable audacia. Si yo tengo ese rechazo, me viene la aversión, me viene el dolor, me puede venir la ira también. Eso también. Aunque la ira no necesariamente es mala, ¿eh? La ira puede ser buena o mala. Cristo tuvo ira cuando hizo un látigo y sacó a los vendedores del templo. Es un enojo santo que está regulado por la razón. Puede estar no regulado por la razón, entonces ahí es pecado. O está regulado, me voy a poner firme. Como una madre que dice, no, tú ahora no vas a salir, no vas a jugar fútbol a los hijos, porque hiciste esto, esto y esto. No lo vas a hacer. y se enoja, no, y lo agarra el padre y también se enoja, pero no se desproporciona, tiene que tener un control de la razón para que sea virtud. Y entonces, si la ira puede también terminar en gozo si logra lo que obtiene santamente, con ira santa. Por eso ponemos acá también, porque si yo amo algo, lo deseo, lo veo como esperanza, muy fuerte, podría casi llegar a la desesperación, pero digo, no, hay cierta esperanza, voy a acudir a la audacia para hacer actos de esperanza enormes. Por eso que está conectado así. Y aquí, lo que uno no quiere, la aversión, temor, el temor, eso se puede, si ese temor tiene cierta posibilidad todavía, o falta mucho tiempo, no hay problema, va a quedar en el temor. Pero si la muerte es mañana, puede derivar en la desesperación. Y la audacia puede derivar en la ira, porque si tengo que defenderme de ese perro que viene, la ira me ayuda. No es mala, me ayuda. Si yo no tengo ira y soy un flemático, acuérdense, el flemático, y sí, me va a morder. No, lo va a morder, no, le va a faltar un poco de reacción, ¿verdad? Entonces, amor, complacencia en el bien. Deseo es un apetito. ¿Qué se llama apetito? No que tengo hambre. Apetito es una inclinación. Tener apetito es tener inclinación a la comida, en todo caso. El apetito es una inclinación. Entonces podemos decir que el deseo es un apetito o una inclinación de lo deseable hacia algo. Una tendencia hacia algo. Eso es el deseo. Y a la esperanza, ¿cómo le podemos definir? Como un apetito de un bien arduo, ausente, porque si no, no hay esperanza, posible de obtener. A la desesperación, apetito de un bien arduo, ausente. No está. Allá está. Acá no está. Perdón, acá está ausente, pero hay posibilidad de obtener. Acá también es ausente, apetito de un bien arduo, ausente, posible de obtener. Posible de obtener. Ah, no, es imposible acá, ¿eh? Perdón, imposible. Lo tengo mal escrito aquí, perdón. Un error en la página. Imposible de obtener, por eso está la desesperación. El gozo, movimiento del alma al poseer el bien. Al poseer el bien o el amor, es un movimiento del alma que se deleita en esa posesión. El odio. Ya les dije, no me gusta cómo está definido, porque eso no lo pone así Santo Tomás con esas palabras. Esto es uno que quiso hacer un esquemita, pero pone disonancia del apetito, como una disonancia, algo que no. Yo diría más bien, si digo rechazo, casi que digo aversión. Es una no inclinación a un objeto todavía. Una no inclinación del apetito hacia lo nocivo o repugnante. No se quiere inclinar, porque lo ve. Simplemente lo ve como tal. Y esto es lo que produce el verlo como tal. Aversión. Si yo lo veo de esa manera, se me produce la aversión, que es rechazo de lo nocivo. Rechazo de eso, de lo nocivo. Padre, ¿puede repetirlo de nuevo? No inclinación, inclinación. ¿Cómo dije? No inclinación hacia el objeto que se presenta, o cierto, no, cierto movimiento, sí. Percepción de una cosa como no buena, ahí la tiene, percepción de algo como no bueno, porque es lo contrario de esto. Percepción de algo como no bueno es solo la percepción. Por eso que produce esa percepción, me produce la aversión. Y la audacia, impulso ante un mal ausente vencible. Impulso hacia un mal ausente, porque pues, está ausente todavía, ¿verdad? Porque si el mal ya está, ya está, no hay nada que hacer. Ausente, pero vencible, que se puede vencer. Por eso la audacia viene. Si yo veo que el perro ya lo tengo, ya no hay más nada que hacer, ya no surge la audacia. Se me viene, la luna se está cayendo encima de mi cabeza. ¿Qué voy a hacer? ¿Me va a agarrar audacia? Me quedo quieto. Bendito sea Dios. Si me voy cayendo del avión de 10.000 metros, voy para abajo, ¿qué hago? No puedo hacer nada. No me agarra audacia. Me encomiendo a Dios, me quedo ahí. Dios mío, se terminó. ¿Me entienden? Si está la posibilidad mínima de algo, ahí sí surge la audacia y hasta la ira. ¿Eh? En cambio, si esa aversión, que le llamamos temor, dice así el autor este que puso depresión ante un mal ausente invencible. Yo le pondría no depresión, no queda bien la palabra, ante un mal ausente invencible, sino estado interior que resulta de un mal ausente invencible, para no confundir con la depresión orgánica y todas esas cosas, ¿verdad? No me pregunte cómo se lo dije ya, porque ya me olvido. Dolor. Disgusto de lo que no se quiere. Disgusto interno. A eso es, porque es un dolor espiritual, no duele físicamente. Disgusto interno. Dolor. Está dolida la madre porque el hijo salió mal en todos los exámenes. Ya no hay más nada que hacer. Ya repitió. Y tiene un dolor. Es un disgusto de lo que no quiere. Disgusto interno de lo que uno no quiere. Si uno dice, estoy disgustado, ¿ah? Estás con algo que no quieres, que rechazas naturalmente, pero que lo tienes y no puedes hacer más nada, ok. ¿Cómo trabajar ese dolor? Puede derivarse a la ira, que hay que tener cuidado que sea ira sana. ¿Qué va a hacer la madre con ese hijo que salió todo mal? Puede lograr algo. Entonces dice, bueno, para el año que viene no me va a repetir. Mira, te pasó esto, le pone una buena penitencia o lo que sea, pero firme, muy firme. A ver la reacción. Si ve que el otro reaccionó bien, entonces va a llegar al gozo. Esa ira la va a llevar al gozo. ¿Eh? Si no, si ve que no logra nada con todo lo que ha hecho, llega a la ira y se quedó con ira. ¿Eh? Pero también yo pondría acá un movimiento porque... Si el hijo vuelve a hacer lo mismo el año siguiente y se llega a la ira y no logra, esto puede llegar a la desesperación también, que habría que hacer otra conexión, que no quiero marcar tanto. En fin, hay personas que dicen, vamos, que se puede, porque lo que desean lo ven como posible. Otros dicen, no, ya no hay más nada, pero lo ven como imposible. ¿Entienden? Ahí viene el problema. Los dos desean algo como bueno, ¿eh? Pero uno lo ve como más posible, el otro menos. Por eso que el que lo ve como menos, si llega a ser caer la desesperación, va a estar dolido. ¿Eh? Okay. ¿Qué pasa? Ah, bueno, pero acá ya es qué le decimos o nada. Acá estamos hablando de los que pasan el cuerpo, porque si no, no terminamos más. No estamos hablando a nivel de consejos, o sea, no estoy dando psicología, estamos analizando las pasiones. Pero eso ya lo vamos, si quieren, más adelante, una vez que vemos el catecismo, si quieren empezamos a tocar temas de ese tipo, pero ahora no podemos hacerlo. Ahora voy a leer para que entiendan el catecismo, a ver si vamos entendiendo lo que dice aquí, con eso que está escrito en la pizarra. A ver... Dice, 1764, las pasiones son componentes naturales del psiquismo humano, porque llegan a la psiquis. Todo lo que está en el cuerpo, que se conecta con lo espiritual, pasa por la psiquis. Es todo el hombre es uno. Constituyen el lugar de paso y aseguran el vínculo entre la vida sensible y la vida del espíritu. Las pasiones son un enlace entre lo espiritual y lo sensible, y los sentidos. Es algo intermedio que no se lo puede quitar. Somos así. Nuestro Señor señala al corazón del hombre como la fuente donde brota el movimiento de las pasiones. Pero ojo, no es el corazón el órgano físico, sino que repercute en el, todo esto repercute en el corazón. Una persona que tiene grandes deseos, o tiene un amor, una noticia hermosa, estaba deseando que, a ver, sacar la lotería, que su marido saque la lotería porque ya, no, como no trabaja nunca, entonces deseaba eso, quería eso, lo deseaba, y le dicen que lo sacó y le vino tanto gozo que le agarró un infarto, porque repercute en el corazón las cosas buenas. Pero también la aversión de algo, no quiere que su hijo se enferme, le dicen que tiene cáncer, va a tener esto, y puede llegar a tener un infarto por lo que pasó. O sea que todas las cosas, tanto buena como mala, cuando son intensas, o no sea, aunque no sean intensas, repercuten en el órgano del corazón, porque es el que bombea la sangre y está conectada a las pasiones de alguna manera con la circulación de la sangre. Por eso si uno se pone iracundo, se pone rojo. O si le da mucho miedo, se pone pálido. Imagínense el corazón como está ahí. Entonces, todo repercute en la sensibilidad. Entonces, por eso está diciendo aquí que Jesús habla del corazón, porque el corazón es como, por eso cuando nosotros, la devoción al corazón inmaculado tiene impresionante, porque por ahí pasaron todos los sentimientos de la Virgen, todo lo espiritual y todo lo sensible pasó por ahí, como, así como en México, para ir a cualquier estado de México hay que pasar por, para ir en avión hay que pasar por el DF, o por Toluca, bueno, supongamos el México. Y de ahí, de ese punto, se va para todos lados después. Vieron que no pueden ir de acá a Monterrey, tienen que pasar por el... A no ser que haya ya, por favor. Bueno, pero supongamos que Viva Aerobús todavía no existiera. Todos los sentimientos y la acción, todo lo que el hombre hace, todo repercute en el corazón. Por eso el corazón tiene una representación de todo el interior de la persona. ¿Qué pasa si le cambian el corazón, le hacen trasplante del corazón a una persona? ¿Va a cambiar? ¿Va a empezar a ser distinto? No, porque no es el corazón lo que está depositado. Todo eso no está depositado adentro físicamente. Y le va a empezar a pasar todo lo que estaba pasando con el otro corazón con el nuevo. Porque uno puede pensar, si te cambian el corazón, te ponen un corazón de un hombre malo y tú eres bueno, vas a empezar a ser malo. Nada que ver. El corazón va a empezar a trabajar de otra manera, repercute en las emociones de otra manera, porque estaban acostumbrados a recibir ciertas y ciertas no, como repercusión sensible, nada más. Pero la persona no es el corazón, es algo más adentro todavía, tampoco es el alma, es más todavía, porque es el compuesto del alma y del cuerpo, es lo último que tenemos, es ese yo, tan importante, tan íntimo, que no puedo decirle a alguien que se levante y siga la clase y yo digo, soy yo, es otro que da la clase, no soy yo. Es intransferible ese yo personal. Y ese yo que tenía Jesús, que es intransferible, era divino. Imagínese el corazón de Cristo, si el yo ese es divino. ¿Cómo estaba? ¿Qué repercutía en ese corazón sensible siendo Dios el que hacía repercutir su persona en ese corazón? Para que vean, vayan imaginando eso, todo lo que significa eso. Cuando uno empieza a estudiar, se empieza a dar cuenta de millones de cosas. ¿Cómo podemos hablar de la devoción al corazón inmaculado si no vemos el Tratado de las Pasiones? No vemos antropología, ni sabemos todo lo que estoy diciendo ahora. No lo conocíamos, o tal vez sí, pero lo podemos conocer un poco más, podemos profundizar. Y todo lo que vamos a saber después. ¿Para qué? Para vivirlo y transmitirlo, no solo para guardarlo, para vivirlo y de alguna manera hacerlo llegar a los demás. Sigo leyendo. Las pasiones son numerosas. Las más fundamentales es el amor, ¿Me lo entienden ahora? Es el punto de partida de todo. Porque uno no está para rechazar algo. El ser humano está para buscar algo. Naturalmente tiende al bien. Al fin último, uno siempre busca el bien, aunque se equivoca en lo que busca a veces, como toma por bien lo que no es. Pues se equivoca en el juicio que hace. Pero quiere el bien para sí. Ninguna persona busca el mal para sí. El que se suicida está buscando un bien. ¿Qué bien está buscando el que se suicida? Quitar ese problema que lo está atormentando. Como no ve nada para quitárselo, lo único que él ve como solución para quitarse ese problema es, no pensando más, se mata. Pero es para buscar un bien que él cree que es un bien. Pero subjetivamente nadie obra sino por un bien. El que se alcoholiza todos los días ve eso como una salida, aunque se equivoca. Pero él en el momento lo ve así. Y hay que enseñarle. Él sabe que está mal, pero no encuentra otro modo de superar su crisis interior. Y así con cada una de las pasiones: la ira, la lujuria, el egoísmo o la pereza, la envidia. Una. Vamos mejorando, sí. O sea, ahí hay amor y odio. ¿Y no hay como indiferencia, como un punto medio? No. O te atrae algo o no te atrae. Sí, bueno, tiene razón lo que pregunta también, porque lo que pasa es que si uno lo va a considerar en sí mismo, puede no haber nada que uno ame y nada que no. Teóricamente sí, pero en la práctica no. ¿Por qué vino a clase? ¿Usted deseaba venir? Ok. Si analiza, ¿usted deseaba preguntar lo que preguntó? O sea, pensando en una persona. No, porque para que una persona no haga nada intermedio, tiene que estar así, como una estatua. Porque sí, las pasiones son indiferentes en sí mismas, ni son malas ni son buenas, depende del uso que yo les hago a todas. Incluso el odio. Odio es rechazo. Si yo rechazo el pecado, ¿qué voy a hacer? Si yo el pecado lo veo como malo, ¿qué voy a hacer? Lo rechazo. Debo rechazarlo, porque es un mal para mí. Esto es, veo un bien para mí, acá veo un mal. Entonces siempre estamos eligiendo entre mal y bien. No existe una persona que no elige entre mal y bien, porque si va dirigiéndose hacia un lado es porque está buscando algo. Si se va a sentar, busca algo, busca un bien, está cansado, busca descansar. O sea, siempre se realiza algo. La pregunta de usted estaría bien si uno la considera en abstracto, pero concretamente siempre está actuando la pasión de alguna manera. Sí. No podemos decir ni lo amo ni lo odio. Es que no. Bueno, sí, respecto de un objeto propio, sí. Respecto de algo, digo, no me lo planteé. De algo concreto, sí, pero tiene miles de cosas que se van dando a la vez. O sea, esto siempre está en movimiento, esto también está en movimiento. No siempre y en todo momento, pero esto, como este es el punto de partida, siempre está. Este y después este son los que, los otros pueden faltar por momentos, pero estos dos no. Porque puede faltar el dolor, puede faltar la ira, que yo un año que no tengo ira, ¿ok? Pero, o ira santa, incluso ni santa ni no santa. Pero estas dos no pueden faltar porque son el punto de partida de todo el movimiento afectivo de las pasiones, sí. Es la santa indiferencia, es con las cosas que hay que tener indiferencia. Por ejemplo, yo, ¿para qué voy a querer desear ahora en este momento un Audi, un vehículo cero kilómetros, si no tengo la necesidad? Soy indiferente sobre todas las cosas que yo no tengo necesidad de usar para llegar al fin último, pero no puedo ser indiferente a lo que sí necesito: oración, humildad, paciencia, trabajo, levantarme, acostarme. Entonces lo que San Ignacio lo habla también, hay cosas que debemos elegir para llegar al fin último, hay cosas que debemos dejar, pero hay otras cosas que son indiferentes. Las que son indiferentes no tenemos que apegarnos, sino que tenemos que usar las que nos conducen al fin último y rechazar las que nos apartan, y punto. Ok, vamos, esperen un poquito que vamos a leer aquí ya. Dice, lo más fundamental es el amor, que la atracción del bien despierta. Acuérdense, amor está relacionado con el bien, el odio con el mal, algo malo o algo bueno. ¿Esto es bueno o esto es malo? Ese es el planteamiento natural de todo ser humano, ateo o no ateo, todos se plantean, no, aunque no lo plantean explícitamente en su cabeza, será bueno o será malo, siempre obran teniendo en cuenta ese punto. ¿Me conviene o no me conviene? ¿Me ayuda o no me ayuda? ¿Me sirve o no me sirve? Siempre es así, aunque no nos demos cuenta. Ustedes desean estar sentados, si no nos hubieran puesto la silla, porque eso es algo que ustedes desean. Y yo digo, la clase va a ser de pie. Es algo arduo. Lo van a hacer, pero necesitan, como es arduo, esperanza de obtener la posibilidad de estar 2 horas en pie. Y si lo hacen, lo ofrecen a lo que sea, van a tener el gozo de haber terminado la clase y de etc. Bueno, vamos a seguir aquí. El amor causa el deseo. Vayan viendo. Si el catecismo lo dice bien, porque por ahí se equivoca. ¿O no? Se puede equivocar el que redactó, pero no la iglesia. El amor causa el deseo del bien ausente. El deseo causa el amor, digo, causa el deseo del bien ausente. Y la esperanza de obtenerlo. Porque veo que lo puedo obtener, esperanza. Este movimiento culmina en el placer y el gozo del bien poseído. Placer y gozo del bien poseído. El gozo es placer, deleite de algo ya poseído, ¿verdad? Que ya está alcanzado. La aprehensión del mal causa el odio. O sea, si yo veo algo como malo, causa el odio, la aversión y el temor ante el mal que puede sobrevenir. Este movimiento culmina en la tristeza. Ah, miren. No, a ver. Ah, ok, yo me sí, tristeza va ahí. Pero mejor pongamos tristeza que dolor. Me parecía, este autor quiso poner, pero ha cambiado algunas palabras, yo creo que tristeza va a ser mejor. Porque el dolor puede entenderse como físico. En cambio, la tristeza es algo más interior, ¿verdad? Que es, está relacionada con el dolor. Entonces, un mal, tengo un cáncer, aversión a ese mal, me dicen que no se puede curar, ya no hay nada que hacer, me da temor y termino en tristeza, etcétera. Ahí está, toda la cadena. Tristeza a causa del mal presente o en la ira que se opone a él. Me enojo cuando me dijeron que no hay más posibilidad de que te cure, me agarró una ira, empecé a romper todo. ¿Qué? Entonces, ¿cómo puede ser que no haya curación? Entonces, qué sé yo, ¿no? También puede de la tristeza derivarse la ira. Amar es desear el bien a alguien, buscar el bien de la persona amada, ¿ven? No solamente lo dicen los autores, San Ignacio, que lo repite tanto, la iglesia lo enseña, y lo cita a Santo Tomás de Aquino, que es el doctor, el teólogo de la iglesia, eminente, el angélico, el angelicum, el ángel, le dicen de la teología. Amar es desear el bien a alguien. Los demás afectos tienen su fuerza en este movimiento original. Todos se derivan de ahí, incluso este, el mal. De estos dos, el primero es el amor. El otro es por contraste. Los demás afectos tienen su fuerza en este movimiento original del corazón del hombre hacia el bien. Solo el bien es amado. Las pasiones son malas si el amor es malo o erróneo. Yo puse aquí para que se entienda en el sentido, porque el amor no es malo. Si es erróneo, es malo. ¿Okay? Después más abajo lo explica. Entonces, las pasiones son malas si el amor es malo. Bueno si es bueno. ¿No? ¿Okay? Entonces, ese malo es en el sentido de que está errado. Yo pongo, creo que es un bien la droga. Está cerrado. Tú crees subjetivamente. ¿Eh? Okay. Vamos a ver ahora las pasiones y la vida moral. ¿Qué tiene que ver esto que estamos viendo con la vida moral? ¿Los actos buenos o malos ahora? Vamos a tener que hacer un descanso, ¿verdad? Porque empezamos puntual y ya van 50 minutos. Hacemos 15 minutos de descanso para dar el último golpe hasta las 9 y 10. ¿Ok? Hay un niño que tengo que confesar. ¿Por dónde anda? Allá. Ah, ok. Vamos a atender. Y la vida moral. El numerito 1767. En sí mismas, las pasiones no son buenas ni malas. ¿Ven? En sí mismas no. Depende del uso que uno vaya a tener de ellas. Por ejemplo, la audacia. ¿Es mala o buena? Depende. Si yo soy audaz para robar un banco, si soy audaz para una cosa buena, no. Entonces, todas dependen del uso que yo vaya a dar. Si yo tengo amor a los vicios, todo depende para qué se use. Pueden ser, todas esas pueden ser buenas y todas pueden ser malas. Hasta el odio puede ser bueno, que es ver algo como malo. Lo veo como malo, es decir, ¿qué culpa tengo? Ya, ¿no? Y me surge la aversión hacia ello, si veo que eso está. Entonces, el pecado hay que odiarlo, hay que verlo como malo completamente, pero no a las personas. No odien a las personas, no la vean como malas completamente en todo su ser. ¿Entiende? Por eso no se odia a las personas, pero sí se odia el pecado y todo lo malo que me impide llegar a Dios. Entonces, en sí mismas las pasiones no son buenas ni malas, solo reciben calificación moral en la medida en que dependen de la razón y de la voluntad. Dependen de para qué lo utiliza uno. Las pasiones se llaman voluntarias o porque están ordenadas por la voluntad o porque la voluntad no se opone a ellas. Por ejemplo, si yo no hago nada y me viene la desesperación, ¿soy culpable? Sí, porque no hago nada para no desesperarme. Tengo que tratar de superarlo. Entonces no tengo culpa porque yo quise desesperarme, porque eso me va a venir solo, pero yo lo permito. ¿Entienden? O puedo querer, es raro, pero puedo querer la desesperación. Puedo querer el gozo, o puedo no quererlo, pero me da gozo de que el otro le haya ido mal. ¿Ven? Entonces, puedo yo querer directamente o indirectamente si lo permito. Ok. Si no, la esposa dice, le di un palo con el palo de amasar en la cabeza a mi marido. Pero bueno, me salió eso. Ah, te salió. Pero no hiciste nada para que no salga. No fue voluntario, me salió. Sí, eres culpable. Igual vas a ir preso si lo mataste. Porque no puede decir, se me escapó. Porque siempre uno que discute con él, con otro, y de la ira saca el revólver y le da un tiro. Y dice, no lo pude controlar. Y bueno, vamos a ir preso igual. Porque igual eres responsable. Ciertamente que puede estar disminuido por la ceguera del momento, pero eso le compete a Dios y a tu alma. Él sabe si está disminuido y hasta dónde, y qué podrías haber hecho tú para disminuirlo. O antes de ese momento sabías que no debías llevar el arma por la imprudencia, sabías que no tenías que alimentar ese odio en ti porque iba a terminar mal. Entonces eres culpable in causa, ya lo vimos algo, porque no hiciste nada antes por esas cosas. Entonces se produjo, ay, no quise, se produjo, pero no fuiste prudente. Bueno, por eso dice así, vuelvo a leer, las pasiones se llaman voluntarias o porque están ordenadas por la voluntad, quiero eso, o porque la voluntad no se opone a ellas. Pertenece a la perfección del bien moral o humano el que las pasiones estén reguladas por la razón. ¿Cuándo va a ser un acto perfecto? En la medida que esté controlado por la razón. Todas las pasiones, en la medida que estén controladas por la razón, son más perfectas. Más control, más perfección. Los deseos hay que controlarlos. Deseo comer, rompo el vidrio y como todo lo que está ahí guardado. Y deseaba comer, ¿no? Que controla con la razón. Tengo necesidad del baño y uno hacia acá. Controla. Eso entra dentro de lo que es control. Cuanto más está controlado mis impulsos sensibles por la razón, mayor es la virtud. Y la virtud consiste en ese dominio del entendimiento sobre la parte de las pasiones y de la voluntad, pero primero de todo la inteligencia. Pero la voluntad es ciega, no va a obrar si yo no lo muestro que eso hay que hacerlo. Solita la voluntad no hace nada, necesita que yo primero lo conozca. ¡Oh, qué bueno! Y ahí va la voluntad que lo quiere. Pero si no lo veo como bueno, la voluntad no lo va a querer. Por ejemplo, un niño tiene un caramelo, un niño de 3 años, que está acostumbrado a comer ese caramelo con ese papelito, lo pongo ahí, acá, y pongo un lingote de oro de 10 kilos acá, ¿no? El niño, le digo, elige, le explico y todo, le digo, esto, con esto compras muchos de esos, toda tu vida, años, se lo come y no tienes más, ¿eh? Entonces el niño va y va a elegir eso, y no elige esto, porque no lo entiende, ¿eh? ¿Por qué? La voluntad sola, si él no entiende eso, la voluntad no lo va a querer. Va a querer lo que entiende y lo que ve como bueno, que ve eso. Entonces, por eso hay que instruir para que uno pueda siempre querer las cosas buenas. Hay que instruirse. Cuando uno estudia, es para instrucción, para querer realmente las cosas buenas. Miren con un pedacito tan corto como vamos lento, pero yo prefiero ir lento, pero ver las cosas bien, ¿verdad? No importa que no lleve 7 años. No, en serio, no, sí, ¿qué problema hay? No le vamos a cobrar más la cuota mensual. No la vamos a aumentar, no se preocupe. 1768. Los sentimientos más profundos no deciden ni la moralidad ni la santidad de las personas. Los sentimientos no deciden. Porque son ciegos, no deciden nada. Ellos ejecutan nomás. ¿Entiende? El que no es ciego es la inteligencia. Iba a decir algo del control de las emociones. Uno no puede llorar porque se le ocurre llorar. Lloro, ¿por qué llorar? No sé, lloro. No, analiza eso. Analiza. No puede suceder algo en la parte sensitiva que esté totalmente desconocido por la inteligencia y no controlado, porque le va a hacer daño a uno. O por ejemplo, ¿por qué estás triste? No sé, triste. Sal pronto de eso. Es que no sé, porque analiza. Mira, porque si estás en el estado de tristeza y tu entendimiento no lo sabe, eso te puede acarrear serios problemas. Te puede llevar a una depresión, por ejemplo. No, analiza por qué. Si no encuentras ningún motivo, lucha contra esa tristeza. Haz el acto contrario. Busca estar alegre porque te va a dominar. Okay. Los sentimientos más profundos no deciden ni la moralidad ni la santidad de las personas. Son el depósito inagotable de las imágenes y de las afecciones en que se expresa la vida moral. No importa que lo entiendan algo, yo voy a explicar lo que realmente sé que les va. Hay cosas que no les puedo explicar porque les voy a más bien se los voy a oscurecer un poquito. Porque hay cosas que no, que son más de la filosofía, de la teología, que en este momento habría que hacer un estudio distinto para entender. Las pasiones son moralmente buenas cuando contribuyen a una acción buena. ¿Ok? Son buenas las pasiones moralmente si conducen a una acción buena y malas en el caso contrario. La voluntad recta ordena al bien y a la bienaventuranza los movimientos sensibles que asume. La voluntad mala sucumbe a las pasiones desordenadas y las exacerba. Las emociones y los sentimientos pueden ser asumidos en las virtudes y pervertidos en los vicios. Ya vamos a ver lo que es virtud y vicio para que se den cuenta conectado con todo esto. Después, sí, una vez que uno termine el catecismo, lo vuelve a leer entero y ahora sí, porque hay cosas más adelante que todavía no están explicadas, por eso hay cosas acá que no se entienden. Por ejemplo, virtud y vicio no lo hemos visto. Entonces ustedes, virtud, pero ¿por qué? Cuando veamos virtud y vicio y todo lo... Después, cuando vuelven a leer esto, van a entender ya con una visión un poquito más amplia. Y cuando lo vuelvan a ver, otra vez. Y así se va aprendiendo, ¿no? 1769. En la vida cristiana, el Espíritu Santo realiza su obra movilizando todo el ser incluidos sus dolores, temores y tristezas, como aparece en la agonía y la pasión de Jesús. En el huerto de los olivos se ve en Jesús las emociones. Cuando se conmueve y llora por la muerte de Lázaro, también se ve ahí cómo las pasiones actúan. Cuando toma un látigo para sacar a los vendedores, se ve también cómo actúan las pasiones. Y cuando salta de júbilo, que dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas, se llenó de gozo en el alma, dice el evangelista. Y dice que nunca se habla de que Jesús, de carcajada de Jesús, ¿no? Porque eso a veces se responde, todo lo que está controlado por la razón, es el equilibrio máximo viene por el control de la razón acerca de todas las pasiones. Yo creo que Jesús, claro que se reía, pero se reía con una risa muy interior, muy contenida, que no significa así con un poquito me río, otro poquito no. No, no es así. Se reía, pero no necesita, hay cierto control, que tampoco está mal si uno se ríe así fuerte, ¿eh? No, no, ojalá no me entiendan mal. Digo que no está la alegría en la expresión externa de ruidos que acompañan los movimientos, los músculos del estómago, porque uno se contrae. Si uno ve una, yo ahí, no sé si conocen Mr. Bean. ¿Cómo? Ahí sí, ahí sale. Yo cuando lo veo lloro de risa, lloro, me caen las lágrimas. Bueno, porque hay cosas que obvio no se pueden controlar, evidente. Pero yo estoy hablando de otra cosa, ¿no? También en el llanto uno controla, uno llora por la muerte de su padre y lo controla, llora. Pero no llora de tal manera, porque uno dice, pero este hombre está llorando, que se va a morir, porque no controla, contrólese un poco. Viene uno y dice, bueno, ha muerto su familia, pero contrólese un poco, se va a hacer mal, uno va y le ayuda un poco. ¿Por qué? Porque hay un descontrol. Puede llorar, pero está eso bajo lo que llama la continencia, se contiene, está contenido, es un continente. ¿Contenido por qué? Por una razón que está gobernando todo el resto. Como dice el leñito, ay, tengo que ir al baño. Tranquilo, espera, contrólate. También, todo es así. La razón es la que, ya van a ver qué papel cumple después la prudencia. Porque la prudencia está en la inteligencia. Está ordenada al orden práctico, está inclinado al orden práctico. Van a ver qué interesante todo eso. Y van a ver qué tarea cumple la cogitativa con la prudencia y la inteligencia. Dicen, Maradona es muy inteligente porque juega muy bien al fútbol. No necesariamente. El intelecto especulativo es una cosa, el intelecto práctico es otro, y la cogitativa. Maradona no pensaba las jugadas, era algo espontáneo, casi intuitivo. Si tiene que pensar, a ver, muevo la pierna para el costado, doy la vuelta, el otro va a querer subir, entonces yo cuando... Si piensa eso, ya se le quitaron la pelota. Entonces, es algo de la cogitativa, que es como la prudencia que rápidamente ejecuta. Tuc, tuc, tuc. Es como el que tiene mucha practicidad en escribir ya, porque ya está entrenado para escribir con la computadora, el teclado, tuc, tuc, sin mirar. Si piensa, se detiene. Pero hay personas que en forma innata son prácticas para las cosas, y otras que no tienen practicidad. Tiene un intelecto especulativo, María. Entonces Maradona no era que era muy inteligente, por eso lo ponen a dirigir la selección, porque era muy inteligente para jugar. Una cosa es que él espontáneamente, movido por esa facultad interna, ese sentido interno de la cogitativa, ejerza actos muy adecuados, tenga un intelecto práctico muy fuerte debido a la cogitativa, es una cosa, pero que él tenga una visión especulativa ordenadora respecto de los demás es otra cosa. Y ahí los que lo ponen, no esta cosa ni idea. Por eso cuando dirigió Maradona a Argentina no fue tan mal. Alemania no metió como 4 goles, ahora con Sabella solo 1. Bueno, pero me refiero a que todas estas cosas las vamos a ir aprendiendo. Son buenos para la formación de los demás, pero también para las nuestras. Y esto nos va a preparar para ver todo el panorama de las virtudes, cómo están conectadas. Si yo soy humilde, voy a ser templado en el comer, en el dormir, en el jugar, porque están conectadas. Entonces, si uno no se modera en el comer, en el etc. Vigile la humildad o trabaje con la humildad, más con la humildad, y le va a corregir, porque la humildad es la la regulación de la autoestima. Se regula, se acomoda respecto de la realidad, se da cuenta, es la verdad, se acomoda la estima que tiene que tener, la consideración de sí misma está regulada, el apetito está regulado, el dormir está regulado, está todo lo que se regula entra dentro de la templanza, todo lo que regula el hombre. Y vamos a ver un poquito, si no lo ponen aquí, yo le voy a hacer un panorama para que vean, si una persona es imprudente, puede llegar a tener estos defectos en su practicidad, seguramente que si es imprudente, es esto. No necesariamente, pero casi seguro. Así como hacíamos con los cuatro temperamentos, que veíamos un poco, bueno, esto no está a nivel de los temperamentos, sino a nivel de las virtudes, que también están todas interconectadas. Hay cuatro virtudes humanas o cardinales y tres teologales. Y en esas siete, todas las demás están comprendidas debajo de eso. Y los dones del Espíritu Santo están en relación también con cada una de las virtudes. Si una persona está practicando esa virtud, probablemente tenga un don del Espíritu Santo en relación a esa virtud que lo esté asistiendo. Es interesante ver todo el organismo de la vida espiritual que responde a una psicología real del hombre y a la antropología del hombre. Todo lo teológico está perfectamente ensamblado. Uno dice, eso de virtudes, teología, ascética, mística, todo eso, es una manera de perder el tiempo, ¿verdad? No. Es algo pero perfectamente armado, organizado y ensamblado. No se puede explicar de otra manera. Hábitos malos, vicio. Hábitos buenos, virtud. Entonces, ahora eso viene todo aquí. Voy anticipando para que la próxima clase no me falte ninguno. ¿No? Bueno. Que 1769. En la vida cristiana, el Espíritu Santo realiza su obra movilizada. Ah, perfecto. 1770. La perfección moral consiste en que el hombre no sea movido al bien solo por su voluntad. Miren esto. Leanlo millones de veces. Esto es clave. Esto ha destruido seminarios, conventos, matrimonios, todo por falta de conocimiento de esto. Ahora van a ver, dice, la perfección moral consiste en que el hombre no sea movido al bien solo por la voluntad, sino también por su apetito sensible, según estas palabras del Salmo: mi corazón y mi carne gritan de alegría hacia el Dios vivo. Gritan de alegría, mi corazón, mi carne, todas las pasiones. Todo esto está enardecido, el amor, el deseo, la esperanza, el gozo, hasta la ira de santa, de dejar todo por Cristo. Todo está ordenado. ¿Por qué? Porque no es solo decir, tengo que ir a misa, la voluntad. La inteligencia muestra que tiene que ir porque no, pecado mortal, ve, tengo que ir. Fui a misa, vuelvo, el domingo que viene tengo que ir. Ay, vamos, ve, si no mi madre. Bueno, voy, vuelvo. No me está creando el hábito. Cuando no esté mi mamá no voy a ir. No me está creando el hábito. Y ese es el error número uno del 99% de los católicos con sus hijos. Tienes que ir. Voluntad solamente. ¿Qué hay que hacer? Hacerle gustad y ved qué bueno es el Señor. Con toda, si esto empieza a moverse respecto de la misa, no, yo quiero ir, no lo van a sacar de misa. Porque va a entender esto, se va a enamorar, lo va a ver como bueno. La misa tiene que verse como bueno, y ahí empezó todo. Pero resulta que no lo ve como bueno, le produce esto, porque dice, tienes que ir a misa. Lo ve como largo, como ridículo, como que pierde tiempo, que tiene que levantarse, que mil cosas que ya el chico o la persona lo está encuadrando aquí. Le produce aversión, le produce tristeza ir a misa. Está triste. ¿Por qué está triste un que va a misa? ¿Eh? Y le puede producir temor si el sacerdote dice, de ahora en más preceptos son todos los días. no me salvo, no hay ningún día temor. No, mamá, que no sea precepto. No, no, no, no, no, no. Los domingos. Es que el padre dice que ahora todos los días. No, no, no, no. Tiene miedo. También lo va a llevar a la tristeza y a la ira. Va a agarrar a la mamá. Mamá, se terminó acá. De acá no me muevo. ¿Eh? En fin. Entonces hay un problema. Cuando luchamos contra un vicio, contra un desorden, cuando luchamos contra. No puedo dejar de criticar a los demás. Ay, no lo voy a hacer, no y no. Solamente digo, no lo voy a hacer y me... Eso es voluntarismo. O a lo sumo es un acto de la inteligencia de la voluntad, pero no estoy haciendo partícipe a este mecanismo entero, que es lo que me asegura a mí de alegrarme y gozarme de que no hablé. Qué hermoso que es no hablar por amor a Jesús. Por eso es que si nosotros ponemos... Por eso la vida espiritual es la teología. Sin Dios no podemos hacer nada. Entonces uno dice, se lo voy a ofrecer a Jesús, a ver, de no hablar yo que me... Y me quedo callado, Jesús, es para ti, no digo nada, no digo nada, me quedo callado, más bien desvío el tema. No, pero no hablemos de esta persona, tal, porque no conviene hacer eso, nosotros somos cristianos. Más bien, me siento feliz y disfruto, de qué lindo. Entonces cuando venga otra vez, no, no, yo no, no. Y ahí empieza uno a adquirir la virtud, porque hace partícipe a todo el ser del hombre, toda la parte afectiva, ¿eh? No tomes alcohol. Ay, no tengo que tomar alcohol, es malo. El alcohol es malo, me hace mal, me hace mal. Muéstrenle que le hace bien no tomar. Porque si no, la voluntad dice, me hace mal, no tengo que ir, porque me hace mal. Pero muéstrenle que le hace bien no tomar. Y lo hermoso y lo bueno que es vivir sin estar mareado. No sé cómo le llaman acá. Polo, boleado. Bueno, pero muéstrale lo lindo que es cuando uno está sobrio, que lo vean así los hijos, cómo Dios debe estar contento porque tú te sobrepones en eso, y eso es una cosa hermosa. Jesús ama ese pequeño sacrificio que haces. Aparte, cuando no tomes durante mucho tiempo, ya vas a empezar a, se te va a empezar a facilitar cada vez más y vas a poder hacer un santo. Pero también tienes que ver que la santidad es algo bueno y todo eso. Cada cosa hay que ver todo lo que tiene de bueno. De bueno. Esto es muy importante. Lo bueno. No el no nada más. No esto. No esto. Por eso los papás no le digan a los hijos, no. Ah, no. Ah, no. Ok. Al otro día, una vez, dije ayer, no. Y al mes va a estar ya la mamá. Ya te vengo diciendo hace un mes que no. Claro, va a seguir, porque no le está diciendo que ese no tiene algo de bueno detrás, que ni siquiera lo sabe. Porque es más fácil decir no, déjame molestar, que explicarle y hacer. Porque tal vez la persona, los papás, ni lo saben que porque es bueno. Entonces, la formación en los institutos religiosos, en los seminarios, en las familias, y entonces, debe tener presente. Es el método de Don Bosco. Que Don Bosco lo vio perfecto esto. ¿Cómo se llamaba? Método preventivo. El impulso era el amor. Mostrar todo como bueno. Como bueno. Hacerle ver lo bueno de las cosas. Lo bueno, el trabajo, la carta, el cantar, todo es bueno. Todo es bueno. Lo único, no pequen. Porque eso te destruye la felicidad, te destruye la vida espiritual, te quita esa felicidad que tienes con las cosas, esas cosas que te hacen, las cosas buenas te dan ese gozo. El pecado te quita ese gozo porque te da algo que no es bueno, es malo, te lleva a separarte de Dios, a quien tienes que amar. ¿Por qué lo amas? Fíjate cómo es Dios. San Ignacio pone contemplación para alcanzar amor. ¿En qué consiste? ¿Cómo se crece el amor? Viendo lo bueno que Dios es conmigo, para que se suscite esto en mí. Viendo lo bueno de Dios, yo me enamoro de lo bueno, de Él. Él es la bondad. También se puede manejar, empezar por acá, pero por acá no va a dar fruto jamás. Son los dos puntos, o empiezo por acá o empiezo por acá. Hay que empezar por acá. Porque tiene más fuerza esto todavía. Esto está en segundo lugar. Si esto no estuviera, esto no está. Pues el contraste. Y algunos ponen acá la formación. ¿Eh? Esos papás rígidos, ¿no? Del cumplimiento, deber por el deber, tipo Kant, tipo alemán, Hitler, y de Kant, el filósofo Kant, que era deber por el deber. Tú cumple porque hay que cumplir. ¿Y por qué? Porque hay que, tenemos que ser cumplidores. Cumple, cumple, cumple. No, ya nadie se va a enamorar de un cumplimiento. ¿Verdad? Entonces, le falta allí hacer partícipe. Cuanto más se medita, por eso la meditación en la vida espiritual es muy importante. Uno tiene que meditar la misa, por ejemplo. Si verdaderamente, con fundamento real, porque si le pone fundamento ficticio, uno no se lo cree. Porque sabe que son... Dice, ay, la misa, sí, la misa es lo más lindo, la misa es lo más hermoso, la misa es hermoso, agradable, salvo... No, no quiero ir a misa. Porque está diciendo cosas y no lo está fundamentando. Es un poco como cuando uno predica, ¿eh? Ay, Dios nos ama, Dios es bueno, Dios nos quiere, Dios tiene todo, Él te abraza, Él te... Ay, sale y sigue siendo exactamente, no ha cambiado nada. Y después el otro día viene igual, pero ¿por qué? Porque no fundamentan esas cosas, hay que fundamentar esas cosas. Mira, ¿por qué Dios es bueno? Mira, ha muerto por ti. ¿Qué significa que ha muerto por ti? Que Él cargó sobre sí los pecados tuyos, todos los que tú... Él los asume, ¿para qué? Para destruirlo en la presencia de su Padre. Es el pararrayo del Padre para que el Padre pueda abrazarte. Porque en justicia el Padre es un juez justísimo. Pero viendo lo que Jesús hizo por mí, en lugar mío, el Padre me abraza. Porque es como hacerlo a Jesús mismo y a mí mismo, que lo ve como una sola cosa, etc. ¿Me entienden? O sea, hay que fundamentar con razones objetivas y muy estables las cosas. Cuanto más estables, ciertas y firmes sean, más va a llevar a la persona a la santidad. Después lo hace todo el Señor también, ¿no? Cuando Dios actúa en el alma de una persona, nunca le dice, haz esto, haz aquello otro. Por eso los pseudos aparicionistas que dicen, Padre, yo veo la Virgen. ¿Y qué le dice la Virgen? Me dice esto, me dice que no haga esto. Padre, dice la Virgen que si usted haga esto. Oh, ok. No me dice por qué, ni me fundamenta, ni nada. Sí. Otro canto, la Virgen es de tipa kantiana. Me está dando órdenes y no me... ¿Qué orden? Nada de órdenes. La Virgen en Fátima le muestra a los pastorcitos el infierno. Le muestra lo que significa primero el pecado. Y después le dice, la gente se puede salvar de... La gente se puede salvar de ir ahí con la penitencia. Se salvan esas... Lo ven como bueno, ¿me entiende? Ven cosas buenas que pueden hacer. No dije, la Virgen no se apareció a decirle, niños, hagan penitencia, sacrifíquense para que no haya pecados y se salven. Se lo podía haber hecho. Pero la Virgen le muestra concretamente, con fundamento real. Los chicos se quedan impresionados y quieren salvar almas, ¿eh? Ven la belleza de la Virgen, ven las palabras llenas de amor de ese, se enamoran, le suscita esto, le enardece lo bueno que es ella, lo hermoso, esa luz que los envolvía y se veían metidos en Dios, todo bueno, el cielo, les prometió el cielo. Miren, ¿cómo? Me prometió el cielo. Claro, hago penitencia, dígame todo lo que quiero, porque me voy a ir al cielo. Pero tiene presente lo bueno, lo bueno, lo bueno. Porque tiene sustento todo eso. Por eso se obra. Porque es el impulso número uno para las cosas. Por eso la Virgen le prometió el cielo primero. Después le muestra el infierno. Pero todo en orden a suscitar lo bueno en ellos. Y así saca el santo. Cuando Dios actúa en el alma, actúa con muestra las cosas, las hace ver. Por eso cuando uno está meditando y dice, uy, qué linda idea se me ha venido. Ese puede ser de Dios. Te está mostrando, te está haciendo ver lo que antes no veías. Te está haciendo percibir las cosas de otra manera. Es lo que hace San Ignacio con los retiros ignacianos. Es reflexionar, meditar y tomar conciencia de para qué vivimos, hacia dónde vamos, y terminar con la contemplación para alcanzar el amor. Todo esto tiene su fundamento en esto. Estamos viendo. Ok. Yo me tomo el trabajo de mostrarles también, porque ahora cuando ustedes ven esto, la próxima clase, ¿por qué van a venir? Van a venir, es, oh, tengo que ir a la clase. Van a venir, ¿por qué? Porque yo les estoy suscitando a ustedes lo bueno de venir, lo bueno, lo hermoso que es aprender esto. Ellos se van a venir con ganas. Entonces empieza el deseo, lo ven como bueno el venir. Pero si yo les digo, la próxima vez solo va a haber un examen terrible. No. Puede ser también visto como bueno, depende, ¿verdad? Bueno, La conciencia moral, 1776. Algo habíamos hablado, pero yo no pude explicarle mucho, porque como no tenía hecho este esquemita y esto, y no tenía pizarrón allá, dimos la clase allá adentro, no tenía nada, digo, no. Di como pude, pero ahora por lo menos hicimos un despliegue distinto. Conciencia moral. En lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar, a ejercitar lo bueno, amar y hacer el bien y a evitar el mal, evitar el odio, la aversión a las cosas de lo bueno, ¿no? El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, la conciencia. Conciencia es un conocimiento interno espontáneo, ¿eh? Ya le explico. En el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. ¿Qué es entonces? Es un tipo de conocimiento que tenemos, pero que no necesito yo decir, bueno, voy a ver qué dice mi conciencia. A ver, esperen un poquito, me voy a concentrar. No, es espontáneo. Es más, no lo quiero ver. Hay personas que dicen, oh, ¿cómo hago callar esta conciencia? No puedo. Maté a una persona, no puedo sacarme esto de encima. No puedo. No. Si me entienden, es espontáneo, sí. No es místico, es natural en el hombre. Es un conocimiento espontáneo, natural, que está conectado, pertenece a la psiquis, pero está conectado con el cerebro, de alguna manera, y está en relación también al alma. Es algo que está ahí, entre el alma, el cerebro, la inteligencia. ¿Pero hay una actuación de Dios o no? Es un instrumento que solo lo ejecuta Dios a través de la ley natural, o Dios cada vez que se le ocurre tocar ese instrumento. Pero el hombre no lo puede manejar. Lo puede adormecer a ese instrumento, cortándole las cuerdas, o puede hacer que se desvíe el juicio recto a fuerza de mentiras hacia él mismo. No, esto está bien. Robar está bien, no, está bien. Al principio me molestaba robar, hasta que digo, no, pero en realidad esto es poquito. Después se acostumbró. La conciencia se dice se durmió, pero en realidad no se duerme. Una la encallece, porque está haciendo mal uso de ella, está haciendo actos contrarios, los está haciendo pasar por bueno. Está como queriéndola engañar a la conciencia y se distorsiona. Sí, físico no. Como tampoco el entendimiento no es físico. Si eso es un conocimiento, está relacionado con la inteligencia. Es una potencia, pero no puramente espiritual. Está en conexión entre lo espiritual y lo sensible. Es un conocimiento ahí. Pero, por ejemplo, un golpe o una cosa... No, no. ¿Eso no puede cambiar? Sí, puede cambiar. Porque si es un conocimiento y se afecta parte del cerebro, sí. Hay personas que hacen cosas y no tienen conciencia de lo que están haciendo. Obran sin conciencia. Los loquitos o alguien que se golpea la cabeza, y uno dice, ¿qué está haciendo este? No, se golpeó la cabeza y no sabe qué hace, vamos a llevarlo al médico. No sabe ni quién es ni qué hace, no toma conciencia. Entonces, si se daña el cerebro, se daña la conciencia, ¿verdad? Pero no la vamos a encontrar en el cerebro, la conciencia, ¿verdad? Porque es algo espiritual. Está en conexión con toda la parte también orgánica. ¿Está? En caso de una posesión diabólica, ¿el demonio no puede actuar en la conciencia? Sí, él trata de hacer creer que es malo lo bueno y hacer creer que es bueno lo malo. Siempre actúa sobre la conciencia a través de las imágenes y todo. Él quiere distorsionar la conciencia. Pero con un poseso, cuando el demonio se posesiona de algo, el 80% o 90% de los posesos realmente no tienen conciencia de lo que está pasando en el momento que está actuando el demonio. Un 10% sí. Y algunos son semiconscientes, que es lo que más sufren, ¿no? Porque el demonio le anula, al anular la capacidad intelectual, ya le anula la conciencia también. Ni sabe lo que pasa. ni ve tampoco nada. Sentidos internos, sentidos externos, todo le maneja acá. Bueno, pero no nos vayamos ahora al tema ese, ¿eh? Sí. ¿Se puede trabajar la ahora vamos a ver todo eso, cómo se la puede instruir, cómo se la puede perfeccionar, cómo se la puede afinar, la delicadeza, se dice delicadeza de conciencia. ¿Cómo se llama el escrupuloso? Es un enfermo. Se le va la delicadeza y se le distorsiona en finura. En cambio, el laxo, que no ve pecado en ningún lado, se le ha distorsionado al revés, se le ha encallecido la conciencia. Puede ver un cáliz que está ahí apoyado en el suelo y ni le dice nada. Viene otro y dice, no, pero esto está, no, esto es algo sagrado, santo, ¿cómo va a estar acá, no? Delicadito de conciencia. Pero otro que está, uy, pecado, uy, lo que vi, está, lo voy a poner acá, pero no habré pecado porque yo lo vi, porque si yo lo vi, y uy, ¿no será que? Ese es el escrupuloso, se le fue. Y el otro es laxo, escrupuloso, y hay que buscar el punto medio. En la mayoría de los santos, porque hay estudios teológicos en este tema, la mayoría de los santos ha pasado por un proceso de escrúpulo en algún momento. Y luego cuando a fuerza de obediencia a su director espiritual, no, obedece, esto no es pecado, tú obedeces lo que te di. A fuerza de obediencia han encontrado la estabilidad justa y el alma quedó sensible, afinadita, pero ordenada. Por momento, por algún momento le puede querer venir un poquito el escrúpulo, pero ya está controlada por la razón. Cuando eso se descontrola totalmente, es porque ya hay una enfermedad llamada trastorno obsesivo compulsivo o llamado TOC, que no controla ya es enfermizo. Trastorno obsesivo compulsivo, pero ya ese es un problema orgánico ya del sistema nervioso, no de la cabeza, del sistema nervioso, que no controla los ciertos impulsos eléctricos porque está fallando en este caso la serotonina, ¿no? Que es el componente fundamental, es un neurotransmisor, está fallando. Hay un montón de conexiones acá con lo que llama la psiquiatría también, ¿eh? No tanto la psicología, que arregla, pero con la lengua, y a veces cuando saben de psicología es muy bueno, pero está al servicio de la vida espiritual, debe estar al servicio, porque lo psicológico es un paso intermedio entre la parte biológica y espiritual, es algo que está como ensamblando todo. Como un nudo ahí donde se va desarrollando todo y todo pasa por la psiquis. Por eso hay que tener cuidado cuando uno va a un psicólogo, saber con quién está hablando, si es que tienen que ir. Yo les digo en un 99% cuidado. Acá yo conozco. En Argentina conocí, yo creo que en un 80% cuidado. En otros lados no sé. Yo conozco acá. Bueno, en Europa hay ciertas escuelas buenas también. En Argentina porque han pasado una escuela de psicología tomista, no porque haya sido así, sino que se trabajó mucho ese aspecto, ¿eh? Yo iba a abrir justo la facultad de filosofía, iba a abrir una facultad de psicología para hacer después una universidad, por eso que conozco bien todo ese ambiente, etcétera, y conocí un poco acá, tratando con algunos psicólogos, conociendo las escuelas un poquito. No tiene la culpa el mexicano, sino las escuelas de formación que se meten. O sea, no nada que ver. Porque, por ejemplo, Laurita Barraza Segura, que vino al retiro, que ya muchos lo conocen, es una mujer que vino a los retiros, se trajo al último retiro de mujeres, ¿cuánto se trajo? Como 20 pacientes de ella. Ella no tenía idea de todo esto, las pasiones, los temperamentos, nada de nada. Cuando yo le di clase en que creo que fue un año, año y medio ahí en Campeche, a los psicólogos y psiquiatras, ella estudiaba todo lo que estudiaba, lo ve, padre, pero qué barbaridad, qué monstruosidad lo que hacíamos nosotros psicólogos. Yo les ponía un ejemplo, a ver, resuélvame este problema los psicólogos. Una persona X, tac, tac, tac, resuelvan por escrito y por separado, pásenmelo. Miren, este dice esto, este dice todo lo contrario, este por otro lado, este por otro lado, este, cada uno decía algo distinto. ¿Pero por qué? Que desconocen la antropología del hombre. El hombre es uno solo. Es cuestión de conocer bien al hombre, porque así como yo, ¿se acuerdan que decíamos, a ver, un flemático, cómo actuaría, cómo camina, cómo así haría un... ¿Me lo iban sabiendo ustedes solo? Acá también yo le puedo decir... ¿Por qué una persona está triste? Bueno, supongamos que ya lo hayan estudiado. ¿Y ustedes no van a saber decir? ¿Me enganchan las cosas? ¿Perfecto? Y entonces ella empezó a aprender, se maravilló. Le digo, esa maravilla se llama realismo filosófico, que lamentablemente a veces no es el realismo filosófico. Y Santo Tomás, una filosofía aristotélica, la filosofía aristotélica tomista es realista y permite todo este conocimiento exacto del hombre y ayuda muchísimo en la vida espiritual, porque quien tiene el correcto conocimiento de esto puede hacer uso correcto de ello. Bien, ella, Laurita, ha hecho muchísimo bien, esa psicóloga, muchísimo, muchísimo bien. Entonces, si alguien tiene que ir, yo a ella, que la conozco y sé que captó perfectamente el nudo, ahí le digo, vayan, ahí tienen una, viajen a Campeche, digo, no, pero tiene muchos pacientes, es imposible, pero bueno, digo, si yo tuviera que recomendar, a ella le podría decir, vayan a ella, que no sé si a lo mejor no es lo más perfecto, que yo no sé si, pero tiene lo sustancialmente correcto en este momento como para aconsejárselo. Pero es difícil encontrar un psicólogo que tenga la forma, porque no le han dado eso. Le han dado mezcla de escuelas y le han dado teorías y cosas que desconocen la antropología del hombre, y uno las aprende, las quiere empezar a relacionar, por eso no van a resolver siempre el caso de la misma manera, porque no hay algo objetivo, sino que todo es subjetivismo. Tú más o menos ve cómo le haces, le dices, y empieza ahí el verso más o menos lo que uno cree intuitivamente, pero imagínense con tantas mezclas de cosas en la cabeza. Intuitiva, le han roto la intuición, la espontaneidad. Yo conozco psicólogos que le han aconsejado cosas terribles a los pacientes, pero terribles, hasta que se golpeen para sacar, que golpeen la pared con todo muchas veces para sacarse de adentro todo. ¿Le parece? Eso parece un animal. O sea, están tratando a la persona como un animal, como un hombre lleno, como una bola de nervios al hombre. No es el nombre, no es una bola de nervios. Imagínense con otras cosas, ¿no? Porque, pero cosas bestiales. ¿Por qué? Porque desconocen la antropología del hombre. Y más, si se le suma que no pasan de lo psicológico, para ellos después de lo psicológico no hay más nada, imagínense. Uno le dice, a ver, ¿qué es la, cómo actúa la inteligencia con la cogitativa? ¿Qué? Ni idea. Son cosas muy importantes, muy importantes para un psicólogo, ¿no? Bueno, seguimos un poquito. El dictamen de la conciencia. Bueno, sabemos que tenemos una conciencia, es un conocimiento espontáneo. No se preocupen, siempre lo van a tener consigo. Y Dios usa ese instrumento para hablar. Eso me lo va a enseñar la iglesia. Y además de que me lo enseña la iglesia, bueno, siempre lo enseñó así. Y uno se da cuenta. Habla. Pero no solamente habla por lo que ya tiene puesto adentro, porque Dios ya tiene puesto adentro, desde que uno nace, ciertas leyes en la conciencia. Ciertas cosas que son iguales para todos. Pero otras las puede hacer en el momento. Y va actuando también. Puede hablar en la conciencia, no solamente remordiendo, porque la conciencia puede actuar con remordimiento o con, al revés, con complacencia, pero también pueden venir luces que uno no las tenía pensadas en la conciencia para obrar mejor, para hacer discernimiento, etc. Discernimiento quiere decir distinción. Entonces, el dictamen de la conciencia, presente en el corazón de la persona. Dice en el corazón, pero no es que si uno abre el corazón no va a encontrar la conciencia, ¿eh? Es porque repercute nada más, no porque esté ahí. Está en el cerebro, si quieren, el punto de inicial está en el cerebro. Desde ahí se comanda todo el ser humano. Pero ahí no está, no es que está ahí porque está el alma ahí, ¿eh? El alma está en todo el cuerpo, está dando vida a todo, hasta la uña, hasta el pelo mientras no se caiga, por eso yo tengo menos alma. No, el alma... Si me cortan un brazo, el alma está entera, pero no está en ese brazo que se desprendió. Si me cortan a otro brazo, no está en ese que se desprende. En el momento que se corta, no, se desprende. ¿Y qué pasa si me lo ponen de vuelta y me lo cosen y ruegan para que prenda y se vuelve a informar el brazo? Si está sano, vuelve a funcionar, lo volvió a informar, a darle forma. A ver, hermana, ustedes que están estudiando materia prima y forma sustancial, ¿verdad? Lo está informando de vuelta al brazo, le está dando la vida. juzga también las opciones concretas, eso hace la conciencia, juzga las acciones, las opciones concretas, aprobando las que son buenas y denunciando las que son malas, pero sin que uno quiera, solo sale eso. Atestigua el autor, si uno se quiere se sobrepone, eso seguro. Ojo que la conciencia no es lo que me obliga a moverme, me indica nada más, pero yo quiero moverme en contra, así me dice, no, y sí o sí, no importa. ¿Entiendes? O sea, no me está haciendo caminar la conciencia. La conciencia me está indicando que no lo haga. No, diciéndome, no lo haga, no me dice eso. Hay algo que mientras yo voy en contra de eso, no me deja tranquilo. Y Dios me está hablando a través de eso que ya lo puso. Pero puede ser que me hable en algo que no ha puesto, pero que me esté hablando. Está dando una indicación interior, ¿eh? Por eso Dios habla en la conciencia, se dice, ¿no? Juzga también, entonces, bueno, atestigua la autoridad de la verdad, eso hace la conciencia, con referencia al bien supremo por el cual la persona humana se siente atraída y cuyos mandamientos escoge. ¿Por qué? Por el bien supremo. Por eso se ve atraído por el bien supremo. Bueno, acá tengo que decir algo también que vamos a engrosar nuestro conocimiento. Antes de seguir leyendo, porque por ahí puede servir, porque me veo que está tocando mucho el bien supremo y si no lo digo, no van a entender. Eso se llama perfeccionismo, borré todo, ¿ves? Quedó allá. Ahí está, ahora está todo borrado. Bueno, el hombre obra naturalmente, el hombre actúa, obra naturalmente por un fin. ¿Ese principio lo aceptan o no lo aceptan? Ejemplo, ¿para qué vinieron acá? ¿Para algún fin? ¿Para qué vine yo? Todo lo que hacemos lo hacemos por un fin. Todo. ¿Para qué pusieron esos aparatos? ¿Para qué tengo esto en la mano? ¿Para qué tengo esto este marcado? ¿Para qué está el pizarrón? ¿Para qué está esta mesa? Todo tiene una finalidad. Todo. Pero una cosa es que el hombre obre por un fin que se llama en intermedio, por millones de fines. Uno lleva al otro. Por ejemplo, el micrófono. ¿Cuál es el fin principal por el cual estamos aquí? Aprender. Que yo tenga el micrófono en la mano no es el fin principal, sino un intermedio. Me ayuda para que puedan aprender. Entonces son intermedios. Hay fines intermedios que llevan a otro que también a su vez es intermedio. Porque ¿para qué quieren aprender? Para amar más a Dios. Ah, amor a Dios. ¿Y para qué quieren amar más a Dios? Alcanzar la eternidad. Ok, en fin. Pero ¿cuál es el fin último de todo? Dios es nuestro fin natural. Pero no se llama Dios. Se llama... Coincide el fin con el bien supremo. Porque lo vemos bajo la razón de bien. Entonces hasta un ateo tiene como finalidad el bien supremo de todo y no se da cuenta que cada vez que está eligiendo algo bueno es porque se quiere aproximar al sumo bien o al bien supremo. Se va hacia el bien. Todo ateo obra por un fin, por tanto el fin y el bien se identifican porque el fin es el bien. Todos obramos por un bien. Entonces el ateo, sin darse cuenta, está buscando el último bien y no se da cuenta que el último bien es Dios, por quien se mueve. Porque si uno le pregunta al ateo, a ver, ¿para qué vives? Y para casarme, formar una familia. Bueno, ¿y para qué quieres formar una familia? Y para ser feliz. ¿Y eres feliz acá en la vida? Sí, un poco. Bueno, ¿y para qué? ¿Para qué quieres ser feliz aquí? Se le va acabando. ¿Se determina? Se bloquea porque no considera él esto, pero obra naturalmente hacia un bien sin que se dé cuenta. El bien supremo entonces es Dios, natural. Tenemos un fin natural y un fin sobrenatural. El fin natural es el bien supremo que se identifica con Dios. Pero el fin sobrenatural es explícitamente Dios para los que creen. Yo quiero a Dios y lo reconozco como tal. Si no lo reconozco, voy a llegar igual, pero bajo esta razón. Bueno, voy a conciencia. ¿Quedamos? Bueno, la conciencia, 1778, la conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. ¿Saben lo que es la moral, no? La moral son los actos que uno realiza en orden a un fin, en última instancia, en orden al fin supremo. Son los actos buenos o malos que me hacen llegar hacia ese fin, aunque ni lo considere. La moral, los actos en orden a un fin, eso es la moral. Entonces, en esto, en todo lo que dice y hace, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto. Mediante el dictamen de su conciencia, el hombre percibe y reconoce las prescripciones de la ley divina. Por eso que es uno que dice, yo no conocía a Cristo, nadie me enseñó que existía un Dios. Bueno, Dios te va a juzgar la conciencia que te dictaba las leyes, y Dios te la dicta a través de la conciencia. Sabías que no había que matar, no importa que no tengas religión. Sabías que no tenías que... Los 10 mandamientos están ahí. Son de ley natural los mandamientos. El ateo tiene que cumplirlo, porque si él no los cumple se siente mal de conciencia. El ateo también tiene que cumplir, tiene los mandamientos metidos adentro. Dice, soy ateo. Bueno, tú, vamos a matar a una persona. No, eso no lo haría nunca. ¿Por qué? Está mal. ¿Y quién te lo dijo? Es que está mal matar. ¿Pero quién te lo dice? No, yo no lo haría nunca. O sea, la conciencia se lo dice. Yo pongo siempre ese caso, si pusiéramos un grupo de niños que supongamos que se pudiera hacer, que nazcan solitos y crecen en una isla, nadie dice lo que está bien o lo que está mal. Solo saben que matar está mal, que robar está mal, que codiciar los bienes del otro está mal, bueno, codiciarlo para sacárselo está mal, desear la mujer del prójimo o querer usar la mujer del prójimo está mal. No podrán saber que solo desearlo ya está mal. Con el solo desearlo tal vez no se dan cuenta, porque eso es de ley natural secundaria, no primaria. Que ya se empieza a derivar, pero de lo primario que no puedo sacarle la mujer del prójimo, llevármela, porque si se la va a sacar va a esperar que no esté el otro solito. O sea, todas son cosas de ley natural. Mentir, sabe que le pregunta a uno algo, el otro le dice algo distinto, sabe que está mal. No precisan que le diga la mentira está mal. Fíjese que ningún gobierno del mundo, en ningún pueblo de la historia ha enseñado, ni siquiera porque es religión, que mentir está bien. Alguien puede decir, no, en este caso tú mientes, no hay problema. Ah, eso sí puede decirle al otro, pero siempre le va a quedar mal la conciencia. Nunca han enseñado que matar está bien, aunque dicen el aborto no es... ¿Cómo hacen para decir que el aborto es bueno y que se puede hacer? ¿Cómo hacen? Decir que lo que está dentro no es una persona. Para que no haya remordimiento de conciencia. Porque si dicen que hay persona, nadie lo va a querer hacer. Entonces dicen, no, eso es un puñado de célula. Es algo que todavía no es nada. ¿Entiendes? Fíjense cómo los promotores del aborto nunca van a decir que hay persona, que es una persona lo que está ahí. Nunca. Porque obvio que no hay que matar. Ninguna persona quiere que le digan asesino. ¿Por qué? Porque saben que está mal. ¿Pero por quién te dijo? ¿Por qué el asesinato no empieza a ser bueno? Ok, eso para que lo sepamos. Dios, cuando da los 10 mandamientos, es para corroborar lo que la ley natural del corazón está diciendo. Con eso Dios muestra la relación que lo natural, que lo sobrenatural supone la natural, lo natural, y es Él el mismo dictador de la ley natural. Cuando Él revela eso para confirmar es porque está mostrando que lo que metió está confirmado por revelación lo que naturalmente fue dado. En realidad es el primer paso a la perfección. Los 10 mandamientos es el primer paso para crecer. Respeta la ley natural más todo lo que Dios te vaya a decir después, que supone la ley natural. Nunca Dios va a mandar algo contrario a esos 10 mandamientos, jamás. ¿Lo tienen? ¿Lo practican? ¿Lo practican? No, no lo secundario, sino lo primario de los 10 mandamientos. Porque, por ejemplo, desear la mujer del prójimo, acá hay que entender como querer sacársela, ¿no es cierto? Querer pretender tenerla, más concretamente. Porque eso, Jesús tiene que perfeccionar eso, es decir, si ya miras mal a una mujer, has pecado. Lo tiene que decir para, pasamos un paso. Un paso más allá. Con el deseo ya puedes pecar. Lo aclara, lo perfecciona más. Pero eso no va contra la ley natural primaria, tener varias, sino quitarle uno al otro. Y ahora no sé en qué estado aprobaron la poligamia y había uno con 6. En broma, porque vas a tener 6 suegras. No sabe lo que estás haciendo. Imagínense. Sí. Imagínense. Qué problema, ¿verdad? Que se junten las 6 a criticar al yerno. Cuando uno lo demuele, imaginen 6. ¿Ve? El hombre tiene su. El pecado tiene su propio castigo. Bueno, 1788. Para esto, el hombre se esfuerza por interpretar los datos de la experiencia y los signos de los tiempos gracias a las virtudes de la prudencia, los consejos de las personas entendidas y la ayuda del Espíritu Santo en sus obras. A ver, vamos a volver a leer eso. Dice, para esto el hombre se esfuerza por interpretar los datos de la experiencia y los signos de los tiempos gracias a la virtud de la prudencia, los consejos de las personas entendidas, entendidas y la ayuda del Espíritu Santo y de sus dones. Son para ir creciendo en el conocimiento y la formación de la conciencia. La conciencia hay que formarla, parte en forma rústica, es rústica. Hay que darle formación. Pero está lo elemental básico. Me salté mucho. Saltemos menos. Ok, me fui a otra página. Perdón. Sí, en todo lo que dice y hace, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto. Mediante el dictamen de su conciencia, el hombre percibe y reconoce las prescripciones de la ley divina. ¿Ven? Las reconoce la ley divina. Tan. Dice así un texto que voy a leer que pertenece al cardenal Newman, que es un cardenal que se convirtió del anglicanismo de los presbiterianos a la Iglesia Católica, se hizo sacerdote católico, cardenal, un santo realmente, y un gran intelectual, un gran teólogo. Dice así, lo cita el catecismo, imagínense: la conciencia es una ley de nuestro espíritu, pero que va más allá de él. Nos da órdenes, significa responsabilidad y deber, temor y esperanza. La conciencia es la mensajera del qué, perdón, la conciencia es la mensajera del qué, tanto en el mundo de la naturaleza como en el de la gracia, a través de un velo nos habla, nos instruye y nos gobierna. La conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo. De todos los que hacen las veces de Cristo, la conciencia es el primero. El cardenal Newman, qué bárbaro. Sigo, 1779. Es preciso que cada uno preste mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de su conciencia. Hay que estar atentos a la voz de la conciencia. Y la conciencia me dice que ya es hora. Y como hay que estar consciente. Muy bien. Les agradezco por haber venido. Vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a dar un aviso muy importante, Si no, les va a atormentar la conciencia toda la noche si se van sin el aviso que vamos a dar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En los cielos, en la tierra y en todo lugar, sea por siempre bendito y alabado. Te damos gracias, Señor, por este encuentro que hemos tenido para esclarecer el conocimiento de la vida moral, en orden a vivir más correctamente tus mandamientos, ajustarnos a la conciencia. Te pedimos humildemente que conserves estos conocimientos para que sirvan de medio para amarte sobre todas las cosas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Jesús de la Divina Misericordia, San Pío de Pietrelcina, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un aviso importante, nos sentamos un minuto.